La unción del Señor ha sido tan hermosa desde temprano en la madrugada que el Señor ha tocado mi corazón desde temprano. Yo quiero que usted sepa que desde que nos avisaron para estar con ustedes en este día, usted ha sido cubierto bajo una oración intercesora. Gracias. Bajo oración intercesora y bajo ayuno para que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Y descienda con autoridad y con poder, porque usted es un siervo de Dios escogido para un tiempo como este. Por tanto, si el Espíritu de Dios le ha escogido para un tiempo como este, quiere decir que Dios lo va a equipar, lo va a preparar, lo va a pulir, lo va a transferir, va a hacer una transferencia en el mundo espiritual para que usted pueda lograr lo que Dios ha preparado para usted. Dios tiene un propósito, tiene un plan con cada iglesia, con cada pueblo, con cada creyente. Dios ha escogido gente ya. Dios sabe quién le voy a decir que sí. Usted sabe eso, que ya Dios sabía, Él era sí o sí contigo. Él sabía que tú ibas a ser su novia. Él sabía que tú ibas a aceptarlo como Salvador. Él sabía que tú no te ibas a negar a obedecer sus mandatos. Él sabía todas las cosas. Por tanto, desde antes de la fundación del mundo, Él había predestinado tu vida y había escogido tu vida y te había separado para un tiempo como este. Yo no sé cómo tú te sientas en esta mañana, pero yo tengo la fuerza del Espíritu Santo y puedo sacudir a esto y decirte, mira, tú que estás a mi lado, Dios te escogió para un tiempo como este. Díselo a alguien. Díselo a alguien, despiértalo, sacúdelo, no le tengas miedo, tú sacúdelo para que se despierte bien despiertito. Si no ha despertado a esta hora, a las 9 de la mañana, las 9 y media de la mañana, yo te voy a sacudir y dile, te vas a levantar en el nombre de Jesús porque has sido separado para un tiempo como este. A la que esté atrás, díselo para que no se me duerma nadie en esta mañana. La cafeína del Espíritu Santo le va a llegar en este día. Usted abra su Biblia en el libro de Josué. Y vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Josué. Se sabe de esas cosas que uno no usa mucho. Se llama espejuelo. Gracias. En el libro de Josué vamos a comenzar con el capítulo 1, en el verso 1 en adelante. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, como está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo en donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado en posesión. Dile que está contigo, es tiempo de movernos. Díselo a alguien, es tiempo de movernos. Es un tiempo de movernos, es un tiempo de transición. El cuerpo de Cristo se encuentra en tiempos de transición. Yo no sé si usted ha dado cuenta que están pasando muchas cosas alrededor del mundo. No sé si ha notado, ¿verdad? Que literalmente las cosas van cambiando, la tierra va cambiando, la naturaleza va cambiando, los gobiernos van cambiando, la gente va cambiando, lo hoy llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Y definitivamente las cosas no son como cuando quizás tú y yo nos estábamos criando. Y no es que seamos tan mayores. Pero es que las cosas están cambiando y Dios ha permitido estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir para que su gloria sea desparramada sobre toda la tierra a través de la iglesia de Jesucristo. Es un tiempo donde la iglesia de Jesucristo se mueve a su misión, a su total misión, a completar lo que el Espíritu Santo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, que el cuerpo de Cristo adquiera, camine y transfiera hacia el mundo. El tiempo de Josué nos da un paralelo hacia el libro de los Efesios, porque este libro es un tiempo de transición del pueblo de Israel de un lugar a otro. Es un tiempo en que el pueblo entró en un paralelo espiritual para ver qué iban a hacer en medio de su situación. O cruzamos el Jordán o nos quedamos detrás del Jordán. O tomamos posesión de lo que Dios ha prometido o nos quedamos sentados en el mismo sitio. Pero este es un tiempo que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Este es un tiempo que me acuerda el apóstol Pablo, que dice claramente: ahora quedo olvidando lo que me quedó atrás, prosigo al supremo llamamiento, a la meta a la cual Dios me ha escogido. Y el problema de nosotros muchas veces es que nos fijamos mucho en nuestra circunstancia que está de frente y no miramos la promesa. Nos quedamos en el problema sin mirar la promesa, cuando Dios había escogido un pueblo para que traspasara y poseyera lo que Él había prometido desde antes de la fundación del mundo. Lo profetizó Abraham, se lo dijo Isaac, también se lo dijo Jacob, y Moisés sabía muy bien lo que le estaba transfiriendo a su siervo Josué. Josué es maravilloso porque Josué es un líder que se metía con Dios aunque no lo dejaran. De esa gente que le gusta meterse con Dios aunque no le den la oportunidad. Cuando Moisés le decía, quédate aquí, él seguía calladito detrás de Moisés, sirviendo a Moisés, buscando, absorbiendo de la gloria de Dios a través del siervo Moisés. Y este tiempo moderno, vamos de una transición a otra, vamos a pasar de algo viejo a algo nuevo, vamos a pasar de algo diferente o desconocido para nosotros, vamos a entrar en algo fresco del Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted está moviéndose en este área de la isla, pero sí le puedo decir una cosa: la gloria de Dios ha de descender sobre cada casa donde se adora a Dios, donde se ha invocado el nombre del Señor. Nosotros llevaremos salvación, liberación y vida eterna, porque el mundo necesita algo diferente, y solamente gente que ha pasado por transición, gente que no se conforma, gente inconforme. Yo no sé cómo usted se siente hasta el día de hoy. Yo llevo 20 y tantos años convertida y me he gozado en el Señor, y yo no sé lo que es decir un viejo amor, un amor antiguo. El fuego del Señor ha sido creciendo y no se va a apagar, o sea que ando en más que el primer amor para la gloria del Señor. Pero no estoy conforme, no puedo estar conforme. No puedo estar conforme porque el libro de Efesios me dice a mí que el pueblo de Dios andaría bajo la gloria del Altísimo, que andaría con su gloria resplandeciendo en medio de las tinieblas, que el ejército que Dios ha preparado para un tiempo como este es un ejército que está sentado en lugares celestiales, tipificando que el gobierno de Dios estaría sobre toda circunstancia. No estoy diciendo que la iglesia va a dominar el gobierno, estoy diciendo que espiritualmente hablando nosotros vamos a dominar las circunstancias, porque el pueblo de Dios hará y se moverá el Espíritu Santo, porque el pueblo de Dios orará, decretará los aires y sucederán las cosas. No vamos a tener que estar tocando puertas ni haciendo huelga. Lo que tenemos que hacer es orar y pararnos en la brecha, levantarnos en el mundo espiritual sobre lo que Dios ha adquirido para nosotros. La palabra nos dice que Jesucristo tomó posesión en el mundo espiritual. Usted me permite. Tomó posesión en el mundo espiritual de lo que no había adquirido. Jesucristo tomó una posesión en el mundo espiritual de lo que tú no habías adquirido. La iglesia, Dios le ha traspasado una unción. A la iglesia, Dios ha destinado que la iglesia ande en un poder no alcanzado. Y la promesa es tanta que dice que la iglesia estará sentada, el creyente estará sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. El que adquirió el poder, el que se lo arrebató a la muerte, el que fue a los infiernos, bajó a los infiernos, subió a los cielos y vino a la tierra y dio dones a los hombres, ese mismo es el que está ahora dentro de la iglesia tratando y buscando a gente donde depositar el poder que él ha adquirido. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar posesión de lo que Dios ya nos ha dado. Es nuestra decisión. Y esto fue lo que pasó en el libro de Josué. La gente tenía que tomar una decisión. La gente tenía que verse poseyendo lo que Dios había preparado para ellos. Y este es el pueblo del Señor. Usted debe ser impaciente. Usted debe ser inconforme. Usted debe ser gente intolerante. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser impaciente con el diablo. O te vas o te vas. Usted debe ser inconforme. Señor, quiero más. Señor, no me puedo conformar lo que he adquirido hasta el día de hoy. Usted debe ser intolerante con el pecado. Debe decirle al pecado: pecado es pecado y muerte y es tiniebla. Pero el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento humano, te amará a ti y cubrirá multitud de pecados. Dios ama al pecador, no ama su pecado, pero ama al pecador. Y la iglesia de Jesucristo tiene un poder adquirido por Dios, entregado a través de Jesucristo, para que nosotros andemos en la promesa y no en el problema. Y nosotros tenemos poder de gobierno, tenemos autoridad de gobierno. Por eso es que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar, Josué. ¿Estás listo para alimentar este pueblo? ¿Estás listo para tomar posesión? Estoy hablando, no es del pueblo que ya está sentado aquí dentro, porque los que están aquí dentro, gloria a Dios, están salvos. Estamos hablando de gente que todavía no conoce al Señor. Estamos hablando de gente que todavía no ha sido sanada, que todavía no ha sido libertada, que todavía no ha sido restaurada, que todavía no ha conocido el poder de Dios, que nunca ha experimentado la paz, el gozo, la alegría del Espíritu Santo, que nunca ha visto la justicia de Dios a su favor, que nunca ha visto nada de que tenga que ver con el Evangelio. Y nosotros estamos saturados, estamos enriquecidos, llenos de poder y de autoridad de parte de Dios para agarrar estas vidas y traerlas al reino de Dios. Usted es líder, ¿no? Todos son líderes. Ah, pues estamos hablando el mismo idioma. Gloria sea al Señor. Josué le dice: a mi siervo Moisés ha muerto. Y le da un delegado a su siervo Josué. Josué es un hombre, es maravilloso, porque su nombre en el griego significa Jesús. Así que tipifica a Jesucristo en medio del Antiguo Testamento. Pero no vamos a hablar de tipología, vamos a hablar de lo que Dios está mandando hacer. Ministerialmente había un cambio, había un renovar de una cosa a otra. Josué había sido ministro de servicio por muchos años detrás de Moisés. Josué estaba ahí por 40 años detrás de Moisés, sirviendo a Moisés, ayudando a Moisés, levantándole los brazos a Moisés, intercediendo con Moisés, creyendo con la visión de Moisés. Pero llegó el momento en que entró una transición de una cosa a otra. Y muchas veces tenemos que morir en unas áreas para poder alcanzar lo que Dios nos tiene preparado. Muchas veces tenemos que entrar violentamente, porque la palabra dice en Mateo capítulo 11 verso 12: el reino sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan, solamente los valientes lo alcanzan, solamente el que se atreve a creerle a Dios, solamente el que se atreve a pedirle a Dios, solamente el que no se atreve, el que no quiere negociar con el diablo, el que no quiere negociar con el pecado, el que no quiere negociar con la humanidad, humanidad refiriéndose a nuestra carnalidad, aquel que no ha querido someterse a los rudimientos de esta tierra y ha dicho: sí, Señor, yo quiero alcanzar lo que tú me tienes preparado. Y eso fue lo que le pasó a Josué. Josué decidió en su corazón seguir lo que Dios le había dicho, y Dios le estaba diciendo: ahora pues levántate y pasa a este Jordán. La orden es clara. Dios nos está diciendo: no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de de estar sentados esperando que me nutran a mí, que me enseñen a mí, que me den revelación a mí. Hermano, la iglesia de Jesucristo está llena y dotada de revelación. No necesitamos, mire, yo creo en los profetas y creo en todo esto porque Dios me usa de esa manera. Pero le estoy retando a que dentro de usted hay una capacidad y hay un poder tan grande que la misma unción te va a instruir, la misma unción te va a enseñar. No estoy hablando que no se haga lo que se llama chain of command, lo que se llama el orden de la autoridad. Hay una autoridad establecida, yo entiendo eso y usted tiene que entender eso. Hay un pastor, hay unos líderes y hay que bajar por la unción de sumisión. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una autoridad que cada creyente carga, una autoridad de poder y autoridad. Yo no sé si tú puedes estar listo de levantarte en medio de las tinieblas y decirle no al pecado y decirle no a las tinieblas y establecer el reino de Dios donde tú estás parado. Yo no sé dónde tú te paras, yo no sé si tú trabajas, no sé si no trabajas, no sé cómo está tu casa, no sé cómo está tu familia, pero en medio de todas esas tinieblas que quizás te están rodeando, quizás en una fábrica, quizás en un ambiente tan negativo, tú te puedas parar como líder del reino de Dios y establecer el reino de Dios en tu circunstancia. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Transición. Mira que está contigo, hay transición. Transición, dilo con convicción, hay transición, porque Dios nos está llamando a que salvemos a los que están escogidos. Dios ha escogido, si tu familia no conoce al Señor y tú eres el único salvo, por ejemplo, todos los tuyos están escogidos por Dios por causa de tu bendición, por causa de tu separación con Dios, por causa de tu fidelidad, Dios va a hacer algo con los tuyos. La oportunidad de ellos va a llegar. Así que Dios ha prometido que debemos tomar en posesión. Por eso es que le dice a Josué, mira, pasa este Jordán. Es una orden, es tiempo de tomar posesión a los que no conocen a Cristo. Es tiempo de tomar posesión a los que están enfermos. Es tiempo de tomar posesión a los que andan en la maldición de la pobreza. Es tiempo de tomar posesión de los que andan perdidos. Y en el nombre de Jesús, llamarlos a la existencia, llamarlos al camino de Dios, llamarlos a cruzar el Jordán. Porque es tiempo de cruzar un Jordán espiritual. Es tiempo. Es tiempo de que restaures. Es tiempo que restaure las ciudades asoladas. Es tiempo que Dios sea visto en medio de la ciudad. ¿Y cómo se va a ver Dios en medio de la ciudad? A través del amor de Cristo en tus manos. A través del toque de amor. Es tiempo que la iglesia se levante y se deje sentir con el amor de Cristo. Yo no sé cómo usted lo ve, pero mi fe está en que el pueblo de Dios se ha de levantar con tanta autoridad que la gente va a venir a nosotros buscando. Van a oír de la voz de Dios. Van a oír de que Dios está haciendo algo en nuestro medio y que el poder y la autoridad milagrosa ha sido delegada por el Espíritu Santo al pueblo de Dios. Van a oír, van a querer llegar para que alguien les ore. Van a oír y van a querer llamar por teléfono buscando gente, por lo menos ora por mí por teléfono. Haz algo conmigo que yo necesito. Van a oír y Dios quien va a usar son los líderes. Y todo aquel que esté dispuesto y abra el corazón a Dios. Cualquier creyente es capaz de estas cosas. Cualquier creyente, porque Cristo la adquirió para cada uno. La palabra dice, en mi nombre, todos echarán fuera demonios. Todos, no dice algunos, dice todos. En mi nombre pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y el tiempo de la transición, de pasar de la debilidad al poder de Dios, de la enfermedad a la sanidad, de la pobreza a la prosperidad. Y prosperidad no es tener mucho dinero en la cartera. Lo digo donde quiera. No es mucho dinero en la cartera. Prosperidad es estar suplido de todo lo que tú necesitas y tener suficiente para darle a otro. Eso es estar próspero. Eso es estar bendecido. Prosperidad es que tú no le debas nada a nadie que no sea amor. Eso es ser prosperado. Prosperidad es de que tú puedas adquirir por fe lo que tú necesitas. Eso es prosperidad. Y transferírselo a otro. Eso es estar próspero. Del griego significa que adquieres, que recibes, que estás abundante, que eres sabio, que eres inteligente. Eso es lo que significa próspero. Y el pueblo de Dios, Dios le va a dar mucha sabiduría, una sabiduría que el mundo no va a poder refutar. Por eso es que le dice al pueblo, pásate este pueblo, tú y todo tu pueblo. Y eran millones de personas las que Josué tenía que dirigir. Eran millones de personas las que tenían que pasar por esa restauración y por ese milagroso traspaso de promesa. Es tiempo de ser agresivo, amado. No podemos ser ya más pasivos. Yo le voy a decir algo. Esta semana yo recibí una bendición bien hermosa. Alguien me dice, ayúdame a orar porque es que tengo un problema en el trabajo y hay una persona que me hace la vida de cuadritos. Es una amiga creyente. Y le digo, bueno, pues vas a bendecir. Ay, pero ¿cómo lo voy a bendecir si lo que me ha hecho es mal, mal, mal? Y yo, tú vas a bendecir. ¿Y cómo lo vas a bendecir? Vas a bendecir que el Señor lo bendiga, que el Señor lo prospere, que el Señor lo salve porque necesita salvación. Y si no se salva, que se lo lleve. Que lo saque de la oficina. Párate en la brecha. No pasaron 2 semanas. Cuando yo le dije, te vas a parar en la brecha, vas a tomar posesión en el mundo espiritual de lo que Dios ha delegado sobre ti. Vas a entrar a esa oficina, vas a declarar la sangre de Cristo, vas a orar y vas a declarar que el reino de Dios se establece por causa de tu entrada en aquel lugar. Lo vas a bendecir, bendícele su escritorio. Estaba haciendo hechicerías y varias cosas. Y olvídate de lo que está haciendo y de las palomas negras y las plumas negras. Olvídate de eso, no tiene autoridad. El poder de Dios está en ti. Declara la palabra sobre esa vida. Declara que esa vida se salva o recibe un buen trabajo y se va. Algo va a pasar. No pasaron 2 semanas, el hombre renunció. Y no quedó ahí. Otra persona que estaba oyendo el testimonio, que fue mi amiga, pues oró con esa persona que es apartada, dice, ahora reconozco que Dios es Dios. Hermano, ese es el poder que Dios está derramando sobre la iglesia. Que nosotros vamos a tomar autoridad en el mundo espiritual. La puerta que está cerrada se va a abrir. La puerta que está sellada se va a abrir. El poder del Espíritu Santo va a quebrantar los yugos. Va a derribar las murallas. Todo el libro de Josué es milagroso. Porque todo fue hecho de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Y Jehová Dios, dice la Escritura, te abrirá Jehová a su buen tesoro. El cielo para enviar lluvia en tu tierra, en tu tiempo. Para bendecir toda obra de tus manos, toda obra de tus manos. La palabra dice en Deuteronomio 28 que Jehová abrirá su cofre de bendiciones, un especial tesoro. Usted lo guarda en un cofre, ¿verdad? Lo guarda en una caja fuerte, pero este tesoro de Dios, Dios nos lo entrega a nosotros no para que lo guardemos, sino para que establezcamos su reino en la tierra, sino para que tomemos posesión y derramemos unción sobre aquel que lo necesita. Nosotros tenemos la capacidad como pueblo, nosotros tenemos el entendimiento como pueblo, nosotros tenemos la promesa como pueblo de parte de Dios que somos un especial tesoro y abrirá Dios la ventana de los cielos. Y dice la Escritura que bendecirá abundantemente. O sea que va a bendecir con la lluvia temprana y tardía. Aún no vas a estar terminando de orar cuando ya la contestación vendrá de camino. Aún no habrás terminado de sembrar cuando ya la cosecha vendrá de camino. Aún no has terminado de hacer tu trabajo cuando otro viene detrás de ti recogiendo lo que tú no has terminado. En otras palabras, vas a salir con llanto, vas a salir con lágrimas, pero con regocijo. Vas a regresar con gavillas en las manos, con unción poderosa para desparramarla a la vida que lo necesita. Hay tiempo de Dios, ahora es el tiempo de Dios. Esto no es un asunto para de aquí a 20 años ni 15 años. Si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Jehová nos va a seguir ayudando. Si hasta aquí el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, su diestra está levantando todas las iglesias, está levantando todos los pueblos que quieran alcanzar su gloria, que quieran tocar su gloria. Moisés vio su gloria, el pueblo de Dios vio su gloria y nosotros tenemos que ver su gloria porque Él ha prometido que en el final de los tiempos derramaría su gloria y la gloria postrera será mayor que la primera y la unción que experimentaste años atrás no será suficiente a lo que Dios tiene preparado porque Él dice que abriré mi buen tesoro el cielo. No va a negar Dios nada, no va a negar Dios la autoridad para echar fuera demonios, no va a negar Dios la autoridad para sanar al enfermo, no va a negar Dios la autoridad para decirle al cáncer, a la leucemia, al AIDS, a cualquier enfermedad contagiosa, sal de ese cuerpo y vete y sea sana la persona. Nosotros tenemos el poder y la autoridad. Cuando el médico dice que no, Cristo dice que sí. Su poder es mayor que lo que nosotros pensamos. Su poder es ilimitado para nosotros. Lo que pasa es que todavía no estamos cantando. No me voy a adelantar. Hemos vivido bajo los privilegios del reino. Bajo el privilegio del reino. ¿Usted sabe que hay privilegios de los gobiernos que todavía nosotros no sabemos que existen? ¿Que los tienen guardados los gobiernos para aquellos que les agradan? Yo estoy reclamando lo que yo no conozco. La Biblia dice que Jehová Dios revelará las cosas escondidas y que me dará los tesoros muy guardados para que yo sepa que Él es mi Dios, para que yo sepa que su nombre es Jehová. Y Dios tiene esos tesoros escondidos para el pueblo de Él. Eso es nuestro como iglesia. Y no hemos adquirido el poder que Dios nos quiere dar. No hemos llegado al límite. No se crea que ya yo llegué. Yo no he llegado tampoco. Pero lo anhelo, lo creo, lo busco, lo recibo por fe, lo reclamo por fe. Y declaro que el poder del Espíritu Santo bajará con tanta autoridad que ya no vamos a estar viviendo limitadamente, sino que vamos a vivir ilimitadamente. Muchos de nosotros estamos contando centavos de una quincena a otra, o estamos de un problema a otro, o estamos de una situación a otra, y parece como que no se acaba este asunto, y sigue, y sigue, y sigue. Es como una, como si fuera una rueda. Se acaba una prueba y empieza otra, se acaba un problema y empieza otro, pero el poder del Espíritu Santo va a llegar para llevarnos a un lugar de reposo. La palabra dice que en lugares de reposo me hará descansar. Jehová me meterá en el lugar más escondido. Jehová me defenderá de todo mal. Jehová me suplirá una mesa en medio del desierto, en presencia de mi angustiador. La bendición no me va a llegar del cielo nada más, la bendición me va a llegar en medio del desierto. Este pueblo salía del desierto, y ¿sabe qué Dios promete? ¿Qué Dios permite en el desierto? Confrontar nuestro pecado, o confrontar nuestros temores, o confrontar nuestras limitaciones. El desierto está para que nosotros aprendamos a depender de Dios. El desierto es bueno. Diga que está contigo, el desierto es bueno. El desierto tiene muchas cosas peculiares. En el desierto hay agua. Oh, ¿dónde hay agua en el desierto? Sí, hay agua en el desierto. La Biblia dice que correrán corrientes por debajo del agua. Eliseo mandó a hacer tanques en el desierto. Caben estanques en el desierto. Pero Eliseo, aquí no hay nada. Caben estanques en el desierto, que Jehová los llenará. La gloria de Dios va a descender, aunque tú no lo veas. Dios lo que está diciendo es que lo hagas, que lo creas, que te muevas, que no te quedes esperando que otro lo diga, o que otro lo profetice, o que otro lo haga. Es tiempo que nosotros entendamos que el poder de Dios está para salvar. En el desierto, el pueblo dudó de Dios, dudó de Moisés, dudó de todo lo que Dios había prometido. ¿Y qué hizo Dios en el desierto? Derramó su maná, derramó las codornices, sacó agua de la peña. ¿Qué no hizo Dios en el desierto? Confrontó al pueblo con su duda, confrontó al pueblo con sus temores. El desierto es bueno. Cuando Dios confrontó a Moisés, lo confrontó en el desierto. ¿Y qué hizo Moisés? No me mande a mí, yo soy gago, mandaron. ¿Qué hizo Dios en el desierto con Jacob? Lo hirió hasta que dependió de Dios y lo convirtió en Israel. El desierto es bueno. En el desierto encontramos el verdadero yo, porque dependemos de Dios. Así que en medio del desierto, si estás en un desierto espiritual, no te preocupes. Jehová Dios es tu pastor y no te va a faltar nada. Solamente cree que la provisión de Dios está en medio del desierto, y sigue paliando en medio de tu desierto, sigue caminando en medio de tu desierto. No te detengas en el medio del desierto, no te detengas. Y Dios le dice a Josué, mira qué maravilla el verso 3, yo es entregado como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Como ya lo había dicho, ya Dios ha establecido que nosotros somos un pueblo privilegiado por Dios, que nosotros somos una gente bendita por Dios. ¿Sabe lo que el pueblo iba a entrar? En una bendición ya preparada, en un lugar ya establecido por Dios, en algo que Él había dicho. Y el pueblo de Dios andará de favor en favor y de gloria en gloria. El favor de Dios está sobre ti. El favor y la mano de Dios está a tu favor. Él va a estar, Él abrirá la puerta correcta, Él entrará al pueblo por donde debe entrar. Por eso es que le dice a Josué, le acuerda, ya yo lo dije, la promesa ya está establecida. Josué, lo único que tienes que hacer es tomar posesión de la promesa que ya yo he dicho. de lo que ya Dios ha establecido, de lo que ya Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes que antes que tú naciese, la Biblia dice que tu embrión viene a los ojos de Dios, que ya Dios todo tenía planeado, preplaneado tu vida completa, que todos los detalles de tu vida, aún las circunstancias adversas que estés viviendo ahora, aún que se levantara un ejército contra ti en medio de tu vida en este día, aunque te hayas levantado hoy y te hayas encontrado con todos los problemas que te encontraste, aunque te acostaste anoche y no encontrabas solución a la situación, aunque te levantaste esta mañana y dijiste, Señor, yo no sé por dónde tú me vas a llevar, todo ha sido predestinado por Dios. Porque Él ha dicho, todo obra para bien, todo obra para bien. Dios tiene un poder maravilloso para cambiar lo adverso por positivo. Dios tiene un poder maravilloso para permitir que venga gente contraria a lo que hemos creído, a tratar de quitarnos la fe y cambiar eso para favor tuyo. Hermano, el poder de Dios es tan grande que Él va a transformar ciudades enteras. Porque Dios ha abierto una puerta de promoción para la iglesia de Jesucristo. Hay puerta de promoción, hay puerta de unción y poder sobre el pueblo de Dios. Dios ha adquirido y está levantando pueblo para que alcance su buen tesoro de bendición. Dios está preparando bendiciones sobre bendiciones para movernos a una misión. Y es tiempo que el pueblo de Dios entienda que ya no estamos en medio de una circunstancia que la pasamos bien. Es que es tiempo de adquirir la misión que Dios nos ha dado. Es tiempo de tomar posesión todo lo que Dios nos ha dicho. Por eso es que le dice a Josué, ya te lo entregué. Está en tiempo pasado, mírelo, lo dice ahí. Está en tiempo pasado, quiere decir que ya Dios había predestinado, Dios había adquirido y especifica que por los pies. Y uno se pone a pensar, ¿por qué detalle los pies? ¿Por qué los pies? Te voy a dar un detalle que el Señor me enseñó. Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Cómo Él llegó allí? Por sus propios pies. ¿Verdad que sí? Él caminó con la cruz. Él llegó por sus propios pies. Cuando Él llegó a la cruz del Calvario por sus propios pies, ya Él había ganado la batalla, no en la cruz. Él había ganado la batalla en Getsemaní, que también llegó por sus propios pies. Tu batalla ya está cumplida y sellada por el Espíritu Santo porque Jesús oró por ti en Juan 17. Quiere decir que todo, cualquier oración que salga de tu boca, cualquier oración que salga de lo profundo de tu alma, cualquier necesidad ya Jesús la había orado por ti antes de que te sucediera. Jesús fue a la cruz del Calvario por sus propios pies. Por sus pies sangró. ¿Es o no es verdad que sí? Sus pies fueron agujerados. La palabra me dice aquí que todo lo que toque la planta de mis pies será mío. Todo lo que pise tu casa, todos los pies tuyos, todo lo que pisen, si entran en tu casa, si entran en una oficina médica, si entran en un banco, si entran en un mall, si entran en el trabajo, si entran en casa de un adversario, si entran en casa de un familiar que no conocen, si entran en un hospital, entren donde entren, tus pies tienen autoridad y poder. Tus pies tienen autoridad y poder, porque Jesús sangró por sus pies. Y todo lo que toque en tus pies será tu territorio, territorio espiritual. Tú vas a tomar posesión en el mundo espiritual. Déjame ponértelo más claro. Cuando nosotros llegamos a un lugar, vamos a decir que no, nadie conoce a Cristo en ese lugar. Tú puedes entrar con la convicción de que cuando tú entras, la sangre de Cristo está pisando ese lugar porque está usando Dios tus pies para llegar a ese lugar. Cuando tú entres a una cama de muerte, a un enfermo de muerte, porque tú estás pisando encima del reino, el reino eres tú, lo llevas tú, y sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan, solamente el que se atreve a pronunciar palabras de fe, de liberación, de restauración, sobre uno que no conoce, sobre uno que está muriéndose, sobre uno que está en dolor, sobre uno que está enfermo, toma posesión en el mundo espiritual de lo que no ha sucedido, y porque la sangre de Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y la palabra dice que Él dijo consumado es, todo está hecho, todo está todo está cumplido. No hay nada que yo no pueda hacer, que yo no haya orado, que no haya declarado, que no haya profetizado. Cuando Cristo dijo consumado es, de su sangre salió por los pies, y porque salió por los pies de Él, está en tus pies, y donde tú te pares, ese lugar es tuyo o del reino. Y donde tú te pares en comunidades, quizás a llevar alimentos, o quizás a llevar ayuda, o quizás a hacer una visita, eso es del reino de Dios y su justicia. Y tú tienes el derecho de reclamarlo, pero se necesita que nos juntemos en fe y creamos lo que estamos leyendo y hagamos lo que estamos leyendo. Y aunque no veamos resultados inmediatos, entendamos que si Dios lo dijo, será. Porque Él dijo, consumado es. Y cuando nosotros declaramos lo que Él dice, lo que Él dice, ¿qué dice? Será. ¿Es o no es que dice eso la Biblia? Hermano, esto es pura Biblia. Y cuando Dios le dice a Josué, mira todo lo que pise la planta de tus pies, y le especifica desde el Líbano, el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, y ahí le especifica, y le especifica en el verso 5, nadie te podrá hacer frente. Tú sabes una cosa, tú estás bendito. Y cuando tú estás bendito, cuando el cuerpo de Cristo entiende que no es cola, que es cabeza, que no está por debajo, que está por arriba, que el pueblo de Dios está adquirido a precio de sangre para tomar posesión de toda bendición adquirida en la cruz del Calvario, nosotros nos autoministramos y podemos decir, soy el cuerpo de Cristo, por tanto, tengo autoridad sobre toda tiniebla, soy el cuerpo de Cristo, por tanto, tengo dominio sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda tiniebla, sobre todo gobernador, por tanto, en el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio, en el nombre de Jesús, mi calle está limpia de droga. En el nombre de Jesús, mi escuela no hay problema. En el nombre de Jesús, mi carro camina bien. En el nombre de Jesús, nadie me va a chocar. En el nombre de Jesús, nadie me va a robar. En el nombre de Jesús, estoy bendita en la entrada, estoy bendita en la salida. En el nombre de Jesús, camino en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, toma autoridad ahora en el mundo espiritual y lo que no existe se hace realidad. Porque, ay, aleluya, el mismo Abraham lo dijo, Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, y aunque yo no las vea, yo las voy a declarar con mi boca. Señor, dame la sabiduría para percibir en el mundo espiritual, hazme prosperar para alcanzar. El que prospera alcanza. El verso 7, mira lo que dice aquí, solamente fuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha ni a la diestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperar, ¿sabes lo que significa prosperar? Del hebreo significa portar, una persona que porta, que lleva. Usted ve mucha gente por ahí con la influenza. Pues eso fue que estuvo en contacto con un portador del virus de la influenza y se lo transmitió a esa persona. Y a su vez esa persona se contagió. Escuche bien, vele esto. Cuando usted es un portador de la gloria de Dios, un portador de fe, un portador de palabra, un portador de oración, un portador de unción, ¿qué usted le va a pegar a alguien? ¿Qué usted le va a contagiar a alguien? Lo mismo que usted está aportando, la gloria, la unción, la oración, la adoración que usted cargue, todo lo que usted cargue es transferible. ¿Puede entender eso? Que lo que sale de usted es poder de Dios. Que lo que sale dentro de mí son ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Que saltan sobre mis circunstancias, que saltan sobre el dolor, que saltan sobre el negativismo. Hay gente que lo único que habla es negativo. Y cuando yo oigo, ay, que aquello, lo otro, pastora, yo hago, ay, Padre, ayúdame, santo, dame. Hermana, en el nombre de Jesús, tú estás libre. Padre, en el nombre de Jesús, satúrala, porque es que como que cargan el aire de tanta negatividad, de tanto problema. Hermano, yo entiendo que los problemas existen, yo los tengo. Si te voy a contar aquí los problemas, no termino de predicar, pero yo no miro los problemas, yo miro la posibilidad que tengo en Cristo Jesús, que eso es eso es una piedra que Dios me ha puesto, no en el camino para que yo tropiece, sino que pondrá mi pie sobre piedra, sobre roca firme, me levantará sobre toda circunstancia, y yo estaré en el tope de la montaña, y de arriba, de lo más alto, de lo más profundo, de lo más alto en Cristo Jesús, yo voy a decretar desde los cielos lo que yo porto en mi espíritu, que porto fe, autoridad. Y si me trepo de un nivel a otro y empiezo, Señor, en el nombre de Jesús, eso se tiene que morir, Señor, en el nombre de Jesús, la autoridad del Espíritu Santo yo la tengo y eso se tiene que cambiar, Señor, en el nombre de Jesús, yo no me voy a quedar en el mismo sitio, yo no voy a quedarme creyendo que Dios sana un catarro, yo creo que Dios sana también el dolor de muela, yo creo que también sana el dolor de cabeza, yo creo que sana el cáncer, yo creo que sana la leucemia, yo creo que sana, que sana, que sana, y no hay nada que Dios no pueda hacer, porque soy portador de un poder que está dentro de mí y que no es mío. El punto que tenemos que entender, que nosotros no lo tenemos que producir. Dile al que está contigo, no te preocupes, no lo tienes que producir. Te ha sido impartido y dado por el mismo Espíritu Santo. El día que recibiste a Cristo como Salvador, la Biblia dice que recibiste el Espíritu de verdad, el Espíritu de luz, el Espíritu de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios se hizo carne dentro de tu corazón y recibiste todo el poder de Dios dentro de ti por el Espíritu Santo, porque dice que fue derramado. Cuando usted derrama algo, ¿verdad? Que no deja nada en el vaso, lo derramó completo. Pues así mismo fue el Espíritu Santo derramado sobre aquellos que creen. Por el Espíritu Santo es que nosotros vamos a adquirir estas cosas. Y el mismo Espíritu Santo nos dice, yo te abriré la puerta, yo te daré los tesoros, yo te abriré, prosperaré, yo te haré portar sabiduría. Con el poder del Espíritu Santo vas a poder alcanzar, porque eso es prosperidad. Y hay que alcanzar al marido, y hay que alcanzar al hermano, y hay que alcanzar al sobrino, y hay que alcanzar al abuelo y a la abuela también. Yo vi un testimonio hace poco que eso me impactó. Un hombre de 120 años que vive en Camuy. No fui yo. Fue una señora que se llama Aleja Tavares, una misionera poderosa en Haití. Y esta hermana de la Iglesia Pentecostal de Camuy dice que ella fue a administrarle a este señor que se estaba muriendo, que había sido espiritista toda la vida. Estaba hablando recientemente. El hombre aceptó al Señor y le dice a ella, yo creo, Aleja, que no me va Dios a perdonar porque yo he sido muy malo. Y ella le dijo, mira, Dios ha venido, me ha mandado aquí para decirte que Él ha venido a buscar tu vida, pero que se le entregues a Él. Y no importa lo que hayas hecho, Él te quiere perdonar. El hombre no podía creerlo, pero aceptó a Cristo. Todavía está vivo. Está feliz y contento con Cristo, porque lo que el hombre no puede, Dios puede. Déjeme decirle una cosa, lo que el hombre no puede hacer en 1,000 años, Dios lo hace en un día. Lo que una palabra humana no puede hacer, la palabra de Dios dice que envía su palabra y lo sanó a todos y lo restauró de su ruina. La palabra de Dios, cuando sale de una boca ungida, sale con portador de poder y autoridad y prospera para lo que Dios le envió. Dice la Escritura que no volverá atrás vacía. Esto es el boomerang más grande del mundo. Lo tira, lo envías con fe y vuelve hacia ti con bendición y vuelve a ti prosperada para lo que Dios la envió. Eso significa prosperar. Por eso que le dice aquí a Josué, haré prosperar tu camino, te voy a dar sabiduría, vas a poder alcanzar lo que te estoy diciendo que te prometí, vas a poder comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y Josué entendió cuando Dios le dijo, vas a entrar valientemente con entendimiento, te daré éxito y inteligencia, porque el éxito sin inteligencia es necedad. ¿Usted sabía eso? Que el necio cuando prospera, pierde. Eso dice Proverbio. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que cuando nos prospere, seamos inteligentes. Y le dijo en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dos palabras iguales, prosperar en el 7 y en el 8, pero las dos significan algo diferente. En el 7 significa todo lo que te dije antes, pero en el 8 significa empuja hacia adelante. Empuja hacia adelante, Josué. Dile que está contigo, mira, empújalo. Empújalo. Es más, sacúdelo ahí. Hermano tuyo, tú lo conoces. Yo no me atrevo a sacudir al hermano porque no lo conozco, pero sacude a alguien y dile, mira, empújalo. Esto es un asunto que hay que empujarlo. Esto es un asunto que no nos podemos quedar. Bueno, no puedo entrar con el protocolo este ahora. Esto es un asunto que hay que empujarlo en el mundo espiritual. Y este es un asunto que hay que tomar posesión y pensar en el mundo espiritual como Dios piensa, violentamente. Cuando Dios creó cielo y tierra, no pidió permiso a nadie. Él dijo, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase la luz, hágase la noche, hágase el sol, hágase la luna. Y como Él dijo que yo soy a su imagen, qué bello es Dios. Él es hecho, yo he sido hecha a su imagen y lo que está dentro de Dios está dentro de mí y está dentro de ti. Por tanto, lo que sale de tu boca es el mismo poder de Dios. Lo que sale de tu boca es el mismo poder de Dios. Dios le está diciendo aquí a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo más de una vez. Se lo dijo 3 veces que fuera valiente, que no se callara la boca, que sacara de la boca de él todo lo que estaba por dentro, todo lo que Dios había depositado, porque le estaba diciendo, te estoy dando el poder para que tomes posesión, pero no tan solo para que tomes posesión, es para que empujes lo que se te opone en el mundo espiritual. Tú tienes el poder, la autoridad para empujar en el mundo espiritual y pasar adelante a lo que el mundo no puede adquirir. ¿Usted sabe que el mundo no lo puede entender? Porque no le he conocido a él. Pero tú cargas en el mundo el poder del Espíritu Santo que te ha sido dado por el Padre. Y cuán grande amor el Padre nos ha dado, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pues si nosotros cargamos a Jesucristo, cargamos todo el poder de la Deidad en la tierra. Aleluya. Todo. Todo el poder de la Deidad en la tierra está en el cuerpo de Cristo. Y aquí nos dejó al Espíritu Santo. El Padre está sentado allá. Yo, ¿qué le pasa a estos muchachos? Allá en el trono está diciendo, ¿qué le pasa a estos nenes? Si ya yo se la di. Es tiempo de que caminen. Les di al Espíritu Santo. Consulte al Espíritu Santo si no me cree. Ore y pídele que le dé revelación. Para que usted vea cuán grande usted. Tiene más poder que usted se imagina. Tiene más fe que la que usted cree. Y usted está mirando como en la mitad del asunto. Pero si usted se trepa y mira por encima de la verja de las circunstancias del problema y se trepa más alto en la escalera y empieza a mirar para allá abajo, se va a dar cuenta que la fe que usted tiene es más poderosa que esa circunstancia que tú estás confrontando en el día de hoy. Es más poderosa que cualquier límite tú te crees que tienes en tu vida. Tú piensas, quizás yo no sé hablar. Ok, no hay problema, no tienes que saber hablar, pero sabes orar, sabes tocar, sabes interceder, sabes cantar, sabes alabar a Dios, sabes servir. Con eso es suficiente. Cuando Dios dice, dame lo que tú tienes, que yo lo voy a prosperar, le dijo a Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En otras palabras, le está diciendo, mira, yo deseo que tú alcances, yo deseo que tú toques, yo deseo que sanes, yo deseo que prosperes financieramente, yo deseo que tomes posesión en el mundo espiritual, yo deseo que establezcas mi reino en la tierra, yo deseo que todas las cosas que necesites te sean añadidas. Yo deseo que prospere tu alma, y cuando tu alma empieza a prosperar, prospera tu marido, prosperan tus hijos, prosperan tus vecinos, prospera el mundo entero, porque tú cargas la unción de prosperidad, de bendición. Tú cargas la unción del Espíritu Santo para estas cosas. Nosotros tenemos que entrar en la posición de Dios. Tenemos que posicionarnos a lo que Dios nos dice. Ya no es tiempo de mantenernos tranquilos. Es tiempo de extender nuestros brazos y decirle, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, vamos a proseguir. No hay nada difícil para aquel que cree. Aunque no lo podamos ver ni lo podamos tocar, lo podemos decretar a los aires. Usted sabe que hay autoridad en su boca, hay poder de vida o de muerte. Yo sé que usted ha oído esto. Pero cada vez que sale de su lengua, ay Dios mío, oraron esto en la iglesia. Y yo creo que eso no va a poder ser, porque fulanito y menganito no van a ayudar. Olvídese de fulano y menganito. Usted ore por fulano y menganito. Y dele a Dios lo que es de Dios. Pídale al Señor que el Espíritu Santo intervenga con quien tiene que intervenir. Que toque a quien tiene que tocar. Y ocúpese de seguir decretando a los aires. No mantenga en su mente, no podrá ser. Diga, sí podremos en Cristo Jesús. Sí lo puedo tocar. Sí lo puedo alcanzar. Sí lo puedo hacer. Porque el poder del Espíritu Santo vive en mí. Y mayor es el que está dentro de mí que el que está afuera. En mayor el poder que yo tengo en contra de cualquier enfermedad o circunstancia adversa. En mayor la autoridad que yo tengo. Cuando alguien venga a ofenderte, mire, no diga nada, perdónelo. Sé bendecido y siga su camino. Dígale paz a tu alma, shalom a tu espíritu. Y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hará prosperar tu camino. Tendrás salud. ¿Sabe lo que significa salud? No es nada más estar sano. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por la sanidad y por la salud de mi cuerpo. Es estar tomando autoridad en el mundo espiritual de la seguridad. Eso es lo que significa salud. Seguridad. Oiga, y como la gente se tira a la calle con tanto temor, no se sienten seguros. Para nada. Usted tiene que ser seguro, claro, cierre los seguros, cierre las puertas, ponga la alarma que tenga que poner, haga lo que tenga que hacer. Yo no digo que no lo haga. Pero yo le estoy diciendo que usted se tiene que acostar en paz, que usted tiene que caminar en paz. Y paz significa todo, todo está bendito. No es nada más paz emocional, es todo está bendito, nada está perdido, nada está quebrantado. Paz significa salud, paz significa pacto, porque Dios hizo un pacto de paz con su pueblo. Y en el pacto, cuando tú recibiste a Jesús y la paz nos fue dada, no como un mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, el miedo, Dios mío, espérate, ya mismo. Paz, cuando caminamos en completa paz, andamos en total seguridad, no hay temor de perder el trabajo. Y si lo pierdes, Jehová te tiene uno mejor. No hay temor que tus hijos se te pierdan, porque por más que se quieran salir del camino, en el nombre de Jesús van a devolverlos a tu camino. Y la Biblia dice que te los traerán en brazos y te los van a entregar en la falda. Búscalo en Isaías 40 y algo, no me acuerdo ahora, buscamos después. Dice que nos los entregará. Así que cuando la paz está en nuestro corazón, no hay ningún temor que pueda penetrar en nuestra alma, porque el temor es un espíritu engendrado en el mismo infierno. Es un espíritu y viene con duda. Y cuando entra duda, entra el temor. Y el Espíritu Santo nos dice, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para dominar en el mundo espiritual, tú no puedes tener temor, no puedes tener duda, porque el que duda es como la onda del mal que entra y que sale. Lo creo hoy, mañana no lo creo. Dios me oyó hoy, mañana no me oye. Ese es el que duda. Y la duda fue engendrada en el mismo Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la duda entró a sus corazones primero y por ahí entró el temor. Por eso se escondieron de Dios. Así que son dos espíritus que usted no se debe dejar tocar. Porque el Espíritu de Dios es mayor dentro de tu corazón para echar fuera estos espíritus inmundos que vienen contra el pueblo de Jesucristo. ¿Sabe lo que hace la duda? Nos retiene. Estamos bien hasta aquí. Gloria a Dios. Y nos gozamos aquí y la pasamos bien. ¿Y qué es el que no conoce a Cristo? ¿Y qué del que no ha sido sanado? ¿Y qué del que no ve todavía? ¿Y qué del que está sordo quizás espiritualmente? ¿Y qué del que está en una cama muriéndose? ¿Y qué del que no se ha levantado todavía? ¿Y qué del que está perdido? ¿Y qué del que no conoce? ¿Y qué de ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es nuestra responsabilidad como iglesia. Yo estoy muy preocupada. Y yo, Señor, yo sinceramente quisiera hacer tantas cosas, pero voy a comenzar orando. Oro por los deambulantes, oro por los huérfanos, oro por las mujeres maltratadas, oro. Señor, yo no puedo quizás hacerlo, pero hay otros que puedan hacerlo. Me junto con los intercesores, me junto en oración por los que lo están haciendo. Declaro en el nombre de Jesús que tú vas a abrir la puerta para la iglesia de Jesucristo. Sus finanzas, sus necesidades serán suplidas, pero tendrán más poder para alcanzar a aquel que todavía no conoce. Y ese es nuestro reto como iglesia. Que entendamos que Dios nos ha dado la seguridad. La Biblia dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. y te daré los tesoros muy escondidos. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Está posicionando la iglesia en su mejor lugar. La iglesia de Jesucristo de este tiempo es más poderosa que la iglesia de Jesucristo en el comienzo de los tiempos. La iglesia de Jesucristo ahora está posicionada en el mejor lugar de la eternidad, en el mejor lugar de la historia, en el mejor lugar de todo el poder que Dios ha derramado. Yo no sé cómo tú te sientes, iglesia, pero sí te puedo decir, la autoridad de Dios está sobre este lugar. El poder del Espíritu Santo está en esta casa. La autoridad, la unción está en este lugar para tomar posesión de lo que Dios les ha prometido. Yo no sé qué te ha prometido Esther, pero sí te puedo decir, iglesia, que como Esther estás posicionada en un gobierno para tomar autoridad y se tiene que sujetar a Amán a ti en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo te sientes, Ruth, que si estás abandonada o estás despreciada o quizás me hayas enviudado, pero sí te puedo decir una cosa, el voz tuyo con todo su campo de bendición va a llegar a ti. Todo lo que tú necesites te será provisto, porque cuando Ruth se encontró en medio del hambre, miró a la casa del pan. ¿Y dónde está la casa del pan? La iglesia de Jesucristo. Cuando el mundo no tiene pan, cuando el mundo no tiene paz, cuando el mundo no tiene salud, cuando no tiene prosperidad, van a mirar para un lugar y va a ser para aquí adentro, va a ser para la iglesia, y no se van a poder contener porque van a correr, van a entrar en este lugar y van a entrar como están. ¿Y están ustedes preparados para eso? Yo estoy pidiendo al Señor, yo no lo tengo, pero prepárame, Padre. Prepárame porque lo que viene es grande. Es una avalancha sobre este país tan y tan grande, y apúntelo, va a ser un tsunami espiritual de hambre y de sed por algo. Yo no sé qué es lo que yo quiero, yo no sé qué es lo que tú tienes, yo sé que yo necesito, yo no sé cómo encontrarlo, pero tú me puedes ayudar. Va a venir el momento, hermana, que vas a estar en una fila en un supermercado y va a venir alguien, puede orar por mí. Yo aquí mismo, yo he cogido gente ahí mismo. Una dependiente me dijo una vez, ¿aquí? Yo, sí, no te preocupes. Y pareció que como que Dios le echó flea a todo el mundo. Se desapareció todo el mundo alrededor de nosotras. Esto es rápido, mamita. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Entra en el libro de la vida. ¡Pra! Fue salva en un segundo. Y la cara como que le cambió y dijo, ¡ay, qué rápido! Y así es la unción de Dios. Yo no soy muy cuerda, ¿saben? Yo hago las cosas media cara. Ahí donde lo agarro, lo hago. Cuando me vienen a pedir las pesetas, yo se las doy, porque yo no resuelvo nada con una peseta. Y el pobre hombre con una peseta va por allá y yo no sé qué hará. Pero se lo digo, toma la peseta, pero te digo una cosa. Jehová Shalom, Dios de paz, puede restaurar tu vida. Dios te restaura. Así estuve como 5 años con uno en una esquina en Camuy. Se llama Marco. Se rehabilitó. De la noche a la mañana cayó en una iglesia por allá. Yo no sé qué hicieron con él. Yo sé que de momento yo veo a Marco caminando en el pueblo y yo le digo, como dice enfermera, andaba con uniforme, Missy, fíjate que ya me curé. Y yo, la gloria es de Dios, mira lo que Dios ha hecho contigo. Y empezó, no te atrevas a volver para atrás. Y entonces me decía, ay, es que no es fácil. Olvídese, usted sigue ahí declarando que Jesucristo es su Señor y que Dios lo va a sostener. Pues mira, tanto estuve detrás del muchacho y otras personas orando, yo no puedo llevar el crédito, es de Cristo el crédito. Pero sí le puedo decir que todos los días que lo veía, a veces le decía que no, a veces le digo, estate quieto, deja eso, métete con Cristo. Mira, que toma agua, que te me vas a morir. Acepta al Señor en tu corazón. Levántate, que tú puedes. Tanto está la gota sobre la piedra, hasta que es un hoyo, ese es el refrán más claro. Y es verdad. El Espíritu Santo lo convenció de su pecado, lo convenció de su necesidad, aceptó a Cristo y fue libre de la heroína. Y hoy día está viviendo, creo que en Estados Unidos, con unos hermanos que se lo llevaron para ponerlo a trabajar no sé dónde, en Orlando. Así que el muchacho está, yo confío en Dios que se mantenga y que cuando Cristo venga se lo lleve, junto conmigo, por supuesto. Así que en el nombre del Señor, nosotros tenemos el lugar de mejor posicionado en el tiempo de Dios. Dios enderezará todos los lugares torcidos para que la iglesia de Jesucristo pase en seco hacia su bendición. Dios quebrantará toda puerta de oposición. No habrá cerrojo de hierro que esté frente a ti que detenga el poder del Espíritu Santo sobre ti. La autoridad de Dios será tanta que el cerrojo más cerrado se hará pedazo, porque Dios ha decidido que los tesoros más escondidos de la tierra están para la iglesia de Jesucristo. Yo veo y creo y decreto a los aires que las riquezas de los impíos hacen camino para el pueblo de Dios. Van a llegar a la iglesia, van a venir a la iglesia y entregarán sus tesoros humanos mano para buscar de Dios, y nosotros sabremos usar ese dinero para la gloria del Señor. No es que estén comprando salvación, pero Dios ha escogido al Tarjeles, Dios ha escogido hombres y mujeres, a Lidia, gente del mundo, que vendrá al pueblo de Dios con toda su riqueza, y nosotros sabremos utilizar eso para que ellos sean de bendición al pueblo de Dios. Busquen la Biblia, porque si no, no terminamos. Pero está el hombre rico y la mujer rica en la Biblia, que entregaron sus tesoros al reino. Búsquelo para que vea. Lidia fue una en el Nuevo Testamento. Entregó sus tesoros y perseguía a Pablo para servir en el reino. Y las mujeres que seguían a Jesús, Susana, una mujer rica, mujer de posición, esposa de un intendente romano, era un hombre de posición, estaba en el gobierno, yo no sé si era de senador o era legislador o gobernador, pero algo era. Y tenía posición en el gobierno. O sea, nosotros vamos a estar utilizando las puertas que Dios va a usar allá adentro. Va a usar gente que nos la va a poner al frente y nos va a abrir la puerta. No vamos a conseguir concesiones especiales. Es gracia de Dios la que va a llegar sobre el pueblo de Dios. No es que van a doblar la ley para bendecirnos a nosotros. Es que van a tener que soltar lo que tienen, porque a Dios pertenece. Y el pueblo de Dios lo va a alcanzar. Gente que se encuentra en lugares torcidos, gente que han sido obstáculos en el reino de Dios, ahora van a ser bendición. Pero Dios traerá esos tesoros escondidos, esos recursos de finanzas, esos recursos de salud, esos recursos de poder, esos lugares preparados, porque la bendición ya está lista. Dile al que está contigo, mi bendición está preparada. Díselo con convicción, que la bendición está preparada. Aleluya. Dios ha posicionado a su pueblo para entrarlo en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso se llama poder de Dios y favor de Dios. Usted se va a encontrar, lo va a poner Dios en un lugar donde menos usted se imagina, y le va a abrir las puertas de la manera más extraña. Un pequeño testimonio, mire. Yo fui hace 3 años a Chile, me quedé enamorada de Chile. Yo quisiera volver aquí. En un viaje misionero estuve 17 días. El Señor nos caminó por diferentes sitios. Nada había sido preplaneado. Lo que había sido preplaneado fue muy corto, y lo que Dios abrió fue mucho más extenso. Fue tanto el deseo de seguir ministrando en aquel lugar que yo dije: Señor, tú me sacas de aquí, pero tú me traes. Pero yo no sé cómo tú me vas a traer, porque un viaje para acá sale caro. Mi mamá se quiere retirar. Aunque me cambió los muñequitos ahora, ya no se quiere retirar. Y quería irse de vacaciones. Y yo le dije: mami, pues yo te busco un tour con una amiguita tuya, te vas para allá y qué sé yo. Ninguna de las amigas, todas estaban peladas, nadie quería ir. Yo: mami, pero búscate a alguien, tiene que haber alguien. Hay una, pero que le tengo que pagar la mitad, por lo menos préstaselo porque no los tiene. Y yo: mira, mami, tú decides, pero yo te puedo conseguir a alguien que te haga un buen tour. A fin de cuentas, mira, me dice: mira, yo voy, quiero salir, yo estoy cansada de estar aquí, así que te vas tú conmigo. Y yo: ah, pues está bien, ¿dónde tú quieres ir? Para Argentina, para Chile, para donde sea. Pues llamé a unas conexiones, me dijeron: pues te podemos hacer un tour de Argentina, Chile y Uruguay. Ah, por $2,300 pueden estar 10 días con hoteles y toda la importación, aéreo y todo lo demás. Cuando yo llamo, así se hizo. Así que salgo para Chile, para primero Chile y después Argentina, el 19 de diciembre. Pero que Dios no se queda ahí, hermano, si usted se pone mejor. Dios llevó a nuestra iglesia los delegados de la cadena del milagro, Ministerio Cristo Viene, hermano Gigi Ávila, y los sentó en nuestra iglesia, y estaba el de Chile, el de Uruguay, el de Argentina, estaba el de México, el de Nicaragua. Habían bastantes hermanos, yo creo que eran como 13 o 15 hermanos de diferentes países, y todos estaban congregados en nuestra iglesia con el hermano Gigi. Para la gloria de Dios lo digo, el Señor permite que yo me sienta de hermano Gigi. Y empezamos nosotros a hablar, y empiezan esos hermanos a escuchar lo que está pasando en el mundo espiritual. Y yo me presento, le digo: mire, yo soy fulanetari, voy a estar visitando su país tal día, en tal fecha, más o menos. El hombre me dice: mire, hermana, usted llémeme en cuanto llegue a Chile. ¿Y dónde usted vive? En Santiago. Yo: gloria a Dios, para allá voy yo. ¿Y usted dónde vive? vivo en Buenos Aires. Yo, aleluya, gracias, Padre, aleluya. Y el otro dice que vive en Paraguay y nosotros vamos también para las cataratas de Iguazú. Quiere decir que el Espíritu Santo abrió unas puertas no esperadas, abruptamente, unos cerrojos de hierro que yo no podía abrir financieramente, ni tampoco podía adquirir porque no conocía a nadie allí, pero me posicionó en el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta, para llevarme al lugar que Él quiere que yo llegue. Y quiere que yo llegue a Santiago de Chile y le ministre a un pueblo que está allí esperando, porque resulta que voy a llegar en días de culto, qué casualidad Dios hace, y lo mismo va a pasar en Argentina. Así que la gloria es de Dios. Cuando tú le crees a Dios de alguna manera, pase lo que pase, el tiempo correcto, la hora correcta, con la gente correcta, Dios te va a posicionar, te va a proveer lo que tú necesitas para alcanzar sus planes y propósitos, porque la iglesia de Jesucristo no va a quedarse sentada en el mismo sitio, será abierta las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, va a hacer los pedazos para nada más llevarte al lugar correcto y posicionarte con el Belén espiritual. Dios no quiere que la gente pase hambre, y quien tiene el pan eres tú. ¿Sabe qué significa Belén? Casa de pan. Cuando Dios sacó, cuando Noemí se fue en desobediencia y no buscó la casa del pan, no buscó el pan de la vida, pero cuando oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, regresó de los campos de Moab, de los campos del desierto, de los campos de la necesidad, de la viudez, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, de la amargura, regresa a la casa del pan. Por esa puerta van a tener que entrar la gente amargada, solitaria y desierta, la gente enferma, la gente dolida, y tú que tienes casa de pan, tú que cargas el pan de vida, tú vas a alimentar esa vida. Aleluya, aleluya, porque tú cargas la posición espiritual que Dios ha preparado para un tiempo como este. Tú no perteneces a cualquier lugar, tú perteneces al lugar de plan y propósito, tú perteneces al reino de Dios, perteneces al reino más poderoso de la tierra. No hay nación unida, no hay gobierno en la tierra que sea más poderoso que el gobierno de Dios, más poderoso que las leyes de Dios. No hay nada, nada. Créame que no hay nada. Cuando yo vi, y es la segunda vez que me pasa, que aquel hombre renunció a una buena posición en un buen lugar, bien conocido en el país, es una agencia de esta de mortgage, que usted sabe que ahí se genera mucho dinero. Renunció y se fue para otro lugar. Y este es el segundo que Dios me pone en el camino. El primero era con una agencia de, no, con una farmacéutica. Aquel hombre llegó a la oficina destruido. Ayúdame, pastor, a orar, porque esta persona, mi jefa, una mujer joven, quiere destruirme, mi carrera de tantos años, a mí me queda poco por jubilarme, y esta mujer me tiene loco, y yo ahí dándole testimonio, y ella ahí encima de mí, me tiene abacorado, no me deja quieto, está persiguiéndome constantemente. Le dije lo mismo, bendícela. Ay, pero ¿cómo la voy a bendecir? La vas a bendecir, y tú vas a ver que vas a renunciar. Como a los dos meses viró para la oficina. Y yo creo que él viene a ver al doctor. Y yo le saludo. Y sigo para mi cubículo. Y Diana me dice, viene a verte a ti. Diana, la secretaria, viene a verte a ti. Y yo, ¿a mí? Sí, a ti. Y yo, adiós, no va a ver el doctor hoy. Y me dijo, no, vengo a hablar con usted, pastora. Y yo, pues dime. ¿Se acuerda de fulana que oreamos así aquí y allá? Renunció y se fue. Y él feliz. Y yo, ¿viste cómo Dios te defendió? Dios es bueno. Muy bueno. Y bueno en todo tiempo. Dios te va a defender. Dios te va a abrir la puerta. Tus bendiciones ya están preparadas. Dile que está contigo, mi bendición ya está preparada. Porque la bendición me va a traer lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó. La bendición me va a traer una unción preparada de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nadie te puede quitar. Dios ha escogido bendición para ti, y cuando Dios escoge bendición, ya no hay maldición, no hay maldición que pueda contra el pueblo de Dios. La palabra dice que tenemos que poder, que tenemos este poder en vasos de barro, para que el poder venga de Dios y su excelencia venga de Dios. La palabra dice en Efesios 3:20 que nosotros debemos pedir lo que que no, lo, mira lo que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y sabes lo que le está diciendo literalmente, que tú tienes un poder para accionar dentro de ti, que tú puedes llegar a adquirir los propósitos de Dios. Yo no sé cómo tú te sientes, pero yo siento una inconformidad por dentro, que el Espíritu Santo me pone por dentro. Hay planes y propósitos, hay mayores cosas para ti, hay mayores cosas para la iglesia. Si Dios le hubiese dicho a Moisés todo lo que le iba para acontecer en esos 40 años, huye y se va y dice, no, a mí no me mande, mándate a otro. Pero Dios le dio un plan, un primer plan. Le dijo, vas a sacar este pueblo y lo vas a cruzar, y ellos van a adquirir una tierra que yo les prometí. Si Dios le llega a decir a Josué todo lo que se iba a encontrar en el camino, se echa también para atrás, porque Josué tuvo que seguir unas instrucciones ilógicas para poder alcanzar el pueblo de Dios, o llevarlo al pueblo a la bendición, a la promesa. Josué tuvo que derribar los muros de Jericó por la fe, creyendo lo que no veía. ¿Sabes? Cuando nosotros pedimos lo que no vemos, ¿sabes lo que sucede? La intensidad del poder de Dios se levanta en nosotros y empezamos a ser gente de deseo, gente de pensamiento, gente de esperanza, porque lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, es lo que Dios le ha preparado a la gente de Dios, lo que Dios ha preparado para su iglesia. Porque aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe lo que es pedir o entender? Pedir del griego significa pensar, percepción, o mayor o poderosa que tu realidad. En otras palabras, significa que lo que tú percibes a través de la Biblia es mucho más poderoso que tus circunstancias que te rodean. En otras palabras, lo que está dentro de ti, el poder inventivo, el poder imaginativo, y si no lo crees, búscalo, búscalo y lo vas a encontrar. La palabra pedir significa imaginar, desear, adquirir en el mundo espiritual. Aquí adentro donde habitamos no nos la dieron para peinarnos bien, no la dieron para adquirir el reino, no la dieron para que tengamos entendimiento y sabiduría y poder y prosperidad. Todo esto Dios nos lo dio aquí. ¿A qué Dios? ¿De Dios te habla tu espíritu, donde se asientan tus emociones, donde está el poder de Dios? Y la percepción es mucho más poderosa que la realidad. En otras palabras, lo que tú puedas percibir en el mundo espiritual, lo que tú puedas visualizar de la palabra, si la palabra me dice nada me será imposible, todo es posible para el que cree. Yo miro la circunstancia imposible, el problema de la corte, el problema del divorcio, el problema de la necesidad, el problema de la enfermedad, el problema de un diagnóstico adverso, el problema de lo que sea, póngale el título que usted quiera, en el nombre de Jesús, mi percepción espiritual es mayor que tu diablo, en el nombre de Jesús yo te echo fuera el demonio de la enfermedad, echo fuera el demonio de la necesidad, echo fuera el demonio de la corte, echo fuera el demonio de la droga, echo fuera el demonio, porque mi percepción espiritual es más poderosa que mi realidad. Y si yo tomo la percepción espiritual, puedo transformar la realidad humana que me está rodeando. El poder del Espíritu Santo está dentro de mí, y como tiene autoridad dentro de mí, sale por mi boca, toma percepción en el mundo espiritual, empiezo a visualizar. Por eso fue que Josué dijo, pasen, pasen, pasen alrededor, empiecen a rodear la ciudad, empiecen a tomar posesión de la ciudad, empiecen a caminar la ciudad. No es que hagamos lo mismo que hizo Josué, pero hermano, párese en la brecha y diga, esta ciudad se va de Cristo, esta ciudad, ese mol se convertirá a Cristo, ese colegio se convertirá a Cristo, y empiece a declararlo y a visualizarlo en su espíritu y a tomar posesión en el mundo espiritual de lo que usted no puede alcanzar con sus manos, con su espíritu humano, usted puede alcanzar, porque la Biblia dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre la tierra, y la tierra estaba vacía y desordenada, y el mismo Espíritu que hizo los cielos, que hizo la tierra, que obedeció a la voz de Dios, que decretó Dios, y el Espíritu hizo, habita dentro de ti, iglesia, habita dentro de tu espíritu, y cuando tu espíritu se junta con el Espíritu Santo, oh, no hay nada en la tierra que pueda detener el poder de la iglesia de Dios. Denle un aplauso a Dios. Déjeme respirar. Según el poder que actúa en nosotros, ¿podrás creer que el poder de Dios actúa en ti? Según el poder de Dios que actúa en nosotros, la palabra poder significa dunamos, sale de la palabra del griego de dinamita, dunamos, dinamita. Y lo que tú cargas dentro es un poder explosivo, tu oración, tu decreto. ¿Usted sabe que los reyes en el Antiguo Testamento decretaban y se establecía esa ley? Pues así eres tú en el Nuevo Testamento. Sale de tu boca, se decreta, los aires se establecen en el nombre de Jesús. Cuando sale de tu boca una palabra profética, declarando el poder de Dios se establece en las circunstancias y lo más adverso se hace realidad. Si Dios lo hizo por esos dos testimonios y esas vidas que les conté, el poder de Dios sigue activo y sigue poderoso dentro de ti. Se activa cuando tú abres tu boca. El poder milagroso, el poder explosivo, el poder de convencer la gente. Dios ha preparado un lugar especial para que esa gente de transformación, gente que no se ha quedado conforme con lo que Dios quiere hacer, prosiga. Por eso fue que le dijo a Josué, pásate al pueblo al otro lado, no tengas temor, sé muy valiente, solamente esfuérzate, mira lo que te estoy diciendo, si simplemente obedeces la voz de Jehová tu Dios, todo lo que pida, todo lo que salga de tu boca será transformado para su gloria. La palabra dice que somos transformados de gloria en gloria, que estamos mirando a cara descubierta como un espejo y transformados de gloria, de poder, de autoridad, de unción, de dominio, que salga de tu boca un poder tan grande que cuando tú abras la boca el enemigo se calla, se tiene que callar por el poder del Espíritu Santo que sale de ti. Jesús dijo, no te propongas qué vas a decir, no te propongas qué vas a hacer, simplemente deja que yo llene tu boca, porque palabras que yo te dé, el enemigo no va a poder contradecirte ni resistirte. Lo que sale de tu boca, el enemigo tendrá que tomarlo por obediencia y aceptarlo y salir huyendo. ¿Cómo no se va a convertir a Cristo? Tiene que irse. Porque Él ha prometido en Deuteronomio 28, por un camino ha venido y por siete tienen que salir huyendo. O sea, que por un camino viene con un problema y Dios te da siete soluciones a ti. Tan simple como eso, siete puertas Dios te da. Siete números de Dios. Así que si Dios ha transformado gente y sigue transformando gente, es gente que no se conforma a este siglo. Romanos 12:1 dice que no te conformes, te suplico que te presentes a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto sea racional. No te conformes a este siglo, sino que seas transformado o renovado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo Dios? Que la gente que está en este siglo es gente de cambio, no es gente que se establece en una sola cosa, no hay gente que se conforma en una sola cosa. Gloria a Dios por lo que tiene, gloria a Dios porque lo has adquirido, gloria a Dios porque lo estás disfrutando, porque te lo dio para que la pases bien, te lo dio para que lo disfrutes, te lo dio para que lo recibas, te lo dio para que te lo goces, te lo dio para que sueñes con eso, pero también te lo dio para que lo compartas, pero también te lo dio para que cambie, también te lo dio para que lo utilices, para transformar lo que no ha sido transformado por el ser humano, porque esto no lo cambia ningún gobierno. No lo cambia ni alcalde ni gobernador. Esto lo cambia el Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo. Esto lo va a cambiar el poder de Dios. Y cuando nosotros entendemos que nosotros por nuestra conducta de 24 horas de bendición, de obediencia, de integridad ante Dios. Porque obediencia no es nada más venir al culto y llegar y hacer todo lo que nos piden. Gloria a Dios, una bendición. Obediencia es cuando nadie nos ve, solo cuando Dios nos ve. Ahí es que se prueba la integridad. Cuando algo está que no se debe hacer y tú no lo haces, es su integridad. Cuando la gente de Dios tenga esa total integridad de palabra, que hoy creo en la iglesia y afuera no lo creo, que hoy me lo gozo en la iglesia y allá abajo estoy en tribulación. Cuando la gente de Dios se pare en la brecha en medio de todas circunstancias adversas y mantenga su poder 24 horas, esa gente será gente de transición y gente de transformación. Hay cosas en tu vida que tienen que morir, Moisés. Moisés tuvo que morir. Había cosas, Moisés, el capítulo 34 del libro de Deuteronomio habla de la muerte de Moisés nada más. Y subió al monte y no bajó Moisés y su cuerpo fue traspuesto y su cuerpo fue dejado por Dios y bla, bla, bla, bla, y 120 años y tal, tal, tal. ¿Pero sabe por qué Dios se lo llevó de esa manera y nadie supo dónde estaba? Porque para Israel Moisés era la epítome de la bendición de Jehová. Olvídate que eso era lo máximo. La última Coca-Cola del desierto la cargaba Moisés. Y gloria a Dios. Pero Dios quería romper con ese ligamento de codependencia espiritual. Dependían, ay, si Moisés ora, nosotros oímos a Dios. Si Moisés ora, la gloria desciende. Si Moisés ora, tenemos pan. Si Moisés ora, tenemos agua. Ay, gloria a Dios. Si Moisés ora, los reyes se van cogiendo. Todo era si Moisés oraba. ¿Y qué de ti y de mí? ¿Y qué del pueblo de Dios? Y Josué le dice a Dios, mira, ya mi siervo Moisés paró de orar, ya mi siervo Moisés no va a pedir más maná, ya mi siervo Moisés ya no va a bregar más con el agua, ahora te toca a ti cruzar el Jordán. Ahora te toca a ti entrar en la transición. Ahora te toca a ti entrar, Moisés, y no esperar. Deja a Moisés atrás. Moisés subió al monte. Mira, Dios a veces nos pone en el momento de la crisis. ¿Qué hago? ¿Me tiro? No me tiro. ¿Camino? No camino. El cruce de camino. Y no, estamos ahí en la crisis de la indecisión. ¿Me atrevo? No me atrevo. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Me voy? No me voy. Cuando Dios nos está diciendo a nosotros que nos tenemos que mover a nuestra misión por la visión que Dios ha dado, hermano, no hay que darle más dos vueltas. Este asunto está hecho. Dios dice, el monte de la revelación ya subió, bajó y se hizo todo. Ahora lo que nos toca es caminar, es traspasar, es pasar de lo mínimo a lo máximo, de lo enfermo a lo libre, de la necesidad a la abundancia, de la pobreza o del problema a la liberación. Es tiempo de pasar, no es tiempo de movernos a la visión de Dios. Dios nos descubre y nos descubre una y otra vez. Y hace que nuestros métodos humanos sean completamente corregidos y transformados para la gloria de Dios. Para que no dependamos de nada y dependamos del Espíritu Santo, que Él es el que nos va a dirigir, que es el que nos va a mover. Los métodos de nosotros no funcionan, pero los de Él sí. Si no lo cree, mira lo que le dice a Josué. Le da las instrucciones más ilógicas. Vete a Jericó y grita y se caerán las murallas. Y Josué obedeció y eso sucedió. El pueblo de Dios traspasó las murallas. Dios lo hizo cambiar. Levántate, le dice, no tengas miedo, prosigue. La visión está establecida. Lo que tenemos que tomar es acción. Y la acción es moverse, no es quedarse. La acción trae trabajo, ¿sabe? La acción trae trabajo. Porque nadie, dice la Biblia, te podrá hacer frente, tienes que creerle a Dios. Les hablé del temor, de la duda. Les hablé también de la incredulidad indirectamente. Así que nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él te protegerá todos los días de tu vida. Tienes el Salmo 91. Si no te sabes más nada, apréndete el 91. Suficiente para saber que la protección de Dios está sobre ti. Que la dirección de Dios está sobre ti. Porque dice que con manos limpias a Jehová, Jehová no va a escatimar en nada por ayudarte a ti. Si no escatimó a su propio Hijo para dárselo en propiación por nuestros pecados, si no escatimó en mandar a Jesucristo a la tierra, destronarlo de su trono y mandarlo a la tierra y humillarlo como lo humilló, si no escatimó en nada de esas cosas, no va a escatimar en tu necesidad para bendecirte. La palabra dice que Él que nos dio el Hijo también nos dará conjuntamente con Él todo lo que tú necesites. Dile al que está contigo, yo no sé qué tú quieres, pero pídeselo. Tienes que aprenderle a pedir a Dios. Así que la palabra te dice que te esfuerces, que seas valiente, porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Usted conoce el verso, para derribar toda altivez, todo poder del enemigo, todo se tiene que sujetar al nombre de Jesús. No hay nombre que esté dado a los hombres en que podamos ser liberados. Usted sabe que el nombre de Jehová son los atributos de Dios. Cuando usted dice Jehová Shalom, se desata la paz. Cuando usted dice Jehová Jireh, se desata la provisión. Cuando usted dice Jehová Tishkanu, se desata la justicia. Y así sucesivamente, apréndase los nombres de Jehová para que usted vea que lo único que tienen que hacer es pronunciar el nombre de Dios, y en el nombre de Jehová Dios derribaremos ejércitos. Déleselo el aplauso al Señor. Pero esto tiene una condición, es conforme a la palabra, conforme a la ley. Dice que como te le dije a Moisés, tienes que hacer, no te apartes de la ley, mantente en la ley de día y de noche. O sea que usted tiene que entrar en la capacidad mental, que usted tiene que meterse Biblia mañana, tarde y noche. Y especialmente un líder que ora poco y un líder que no lee la Biblia, es un líder flojo y no produce. Tan simple como eso. Yo soy líder y me pasaron por la piedra. Como Dios lo pasa a usted, igual, y me sigue pasando por la misma piedra. No hay piedras exclusivas para nadie. Hay que orar, hay que estudiar, hay que someterse, hay que buscar de Dios, hay que buscar en reverencia, hay que buscar en obediencia. Mire, hermano, ¿usted se cree que es fácil? Yo soy pastora asociada a una iglesia, y es una iglesia bien grande. Y yo allí calladita, allí manda el pastor. Yo predico cuando él diga. Yo no voy allá a la oficina. Bueno, Jafé, ¿qué pasa contigo? No me pusiste mes. ¿Qué pasó? Dios me libre de hacer una cosa así. Dios me libre, que me traiga la lengua y que caiga ahí. Jamás. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová. Y como David honró a Saúl, y Dios lo bendijo. Así que tú tienes que honrar a los Saúl que te encuentres de frente y bendecirlo. Porque si eres David, eres guerrero. Así que adora y ora, que Dios hace la obra. Dios te posicionará en tu lugar perfecto. Dios sabe lo que te conviene. Las puertas de hierro Él las va a abrir. Los cerrojos de hierro los va a despedazar. Pero es a su manera, no a la nuestra. Y Dios, cuando nos posiciona en un lugar, nos va a dar la capacidad, la habilidad, la inteligencia para fluir, fructificar en ese lugar. Si Dios te posiciona en un sitio, no sueltes tu bendición. Sé fiel hasta la muerte, que en el momento dado tu promoción va a llegar. Así que tú esfuérzate y sé valiente. No caigas ni a la diestra ni a la izquierda, y tú mantente conforme a la palabra de Dios. Porque todo lo que sale de tu boca, el verso 8 dice, todo lo que digas de día y de noche cuando lo medites, todo te va a saldrá bien. Todo. La imagen mental que sale de tu espíritu es lo que tú vas a transmitir. Sale de aquí adentro. Mire, no hay nada. Nosotros debemos como líderes estudiar. Yo no estoy en contra de eso. Yo tengo tremenda biblioteca. Y para no dejar de tener, cuando fui a él, me traje Biblia también de allá. Traducida del hebreo directamente al español. Y me traje solamente el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Y esta vez cuando fui me traje la Torá completa, lo que se llama el Talmud, la interpretación de la Torá por los rabinos. Maravilloso. Y es palabra, conocimiento y conocimiento y conocimiento. Todo eso el Espíritu Santo lo adquiere. Y no sé nada, ¿sabe? No sé nada todavía. Pero les digo que lo que viene es revelación para el pueblo de Dios. La Biblia dice en Efesios 1, 17, 18, que nos va a dar un espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él. Va a venir de Dios. Nosotros tenemos que llenar el disco duro, llenarlo de conocimiento, porque es nuestra responsabilidad. La palabra dice, el obrero que no tenga de nada de qué avergonzarse. Usted estudie, lea y busque. Pero, lo que usted lea, estudie y busque en esa silla, lo que sale de ahí es lo que Dios le quiere dar al pueblo. No es el conocimiento nuestro. Se lo digo por experiencia. Yo me paso estudiando. Está esta Biblia marcada. ¿Yo sabe cuántas veces yo he estudiado el libro de Josué? Unas cuantas. Ni me acuerdo ya. Y tiene notas por donde quiera. Y lo que yo le prediqué a usted no está ahí. Un bosquejo, sí, pero no está ahí. Porque lo que Dios quiere darle a la iglesia es revelación. La quiere procesar para llevarla al mejor entendimiento. La quiere llevar al lugar más alto espiritualmente hablando, porque nosotros sabemos que Jehová Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Y eso fue lo que el pueblo de Jericó encontró. Se encontró en el temor de Jehová. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor contigo? Los diablos van a echar para atrás cuando vean que tú estás llegando. Los diablos van a salir huyendo de las casas que tú visites. Los diablos no van a sostenerse en los hospitales cuando tú llegues. ¿Sabes por qué? Porque caerá el terror de Dios sobre ti y ellos saldrán huyendo. Y lo único que van a hacer es una oración simple y sencilla. Y la gente se va a sanar y la gente se va a liberar. Pero no se va a liberar porque tú oraste nada más. Eso es parte de la bendición. Se va a liberar porque ya Jehová Dios había decretado que el enemigo está sujeto bajo tus pies. Y donde tú te pares, eso es tuyo. Donde tú declares, eso es tuyo. Lo que sale de tu boca, eso será. Porque Dios ha prometido que todo lo que nosotros pisáramos es nuestro. Dios te saca de Egipto. Egipto hay necesidad. Dios te sacó de Egipto de la necesidad de todas las cosas, de la necesidad de la liberación, de la sanidad, de la restauración. Pero Dios te pasó también por el desierto para que entiendas que Él es Dios más que suficiente sobre ti. Y ahora te está entrando a la Canaán, a la abundancia, a la bendición. Te está entrando a un lugar ya prosperado, a un lugar ya bendito, un lugar de casas creadas, un lugar de casas saturadas. Un lugar de unción, de autoridad, de dominio. Un lugar donde el enemigo no va a poder resistirte. Porque lo que cargas tú es gloria de Dios. Hermano, donde tú te pares va a haber paz. Podrá haber el conflicto más grande. Esto es profético, amados. Quizás tú no lo estás viendo. Y yo tampoco lo estoy viviendo en su totalidad. Algunas cosas las estoy viviendo, algunas. Pero sí te puedo decir que donde tú te pares y haya guerra, la paz va a llegar. Aunque las rodillas te estén temblando por dentro. Aunque por dentro estés así, pero por fuera tú le vas a hacer frente al enemigo. Y vas a decir, sea la paz en esta casa. Sea el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta situación. Y Dios debilitará y quitará el oprobio de tu vida. ¡Ay, santo! Mira lo que dice ahí mismo en Josué 5:9. Lo que Dios está haciendo. ¡Aleluya! Deme unos minutos más. Yo no sé el tiempo donde se fue. Pero se fue volando. Préstame el cuchillo. La palabra dice en el verso 9 del capítulo 5 de Josué: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Sabe lo que Dios está quitando sobre la vida de su pueblo? Las consecuencias antiguas. Las consecuencias de situaciones pasadas que te han retenido de entrar en tu futuro y tu gran presente. Hay personas que todavía, hay líderes que todavía se sienten por dentro destruidos y bendicen y trabajan y todo, pero no llegan al nivel máximo de fructificar, no llegan al nivel máximo porque Jehová Dios dijo que los había plantado junto a agua y ellos todavía cargan algunas culpas o cargan algunas cosas dentro de sí pensando, Señor, ¿cuándo me voy a librar de esto? Señor, ayúdame en esto. Y hay debilidades que todavía están ahí y que Dios está lidiando y te sientes quizás culpable o condenado todavía, y no se lo has dicho a nadie, solamente lo sabe el Señor. Nadie lo sabe más que Dios. Pero en esta mañana el Espíritu Santo te dice que Él ha quitado el oprobio de tu vida. Todo lo que te ha avergonzado, todo fruto negativo de tus consecuencias pasadas. Todavía hay gente cargando con el pasado en sus cuestas. Todavía piensan que el pasado los persigue, los asalta y son fantasmas que no los deja dormir. Cuando menos se lo esperan hay pesadilla. Pero este día Dios te dice, yo te he preparado un lugar de bendición, una bendición ya preparada, un lugar ya adquirido por su preciosa sangre, un lugar donde todas las soluciones van a llegar, un lugar donde Dios le dijo a Josué, en aquel día dijo Jehová a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a Israel, el 5:2. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Dios está quitando el oprobio antiguo. Dios está quitando el dolor antiguo. Lo que antes te dolía ya no te va a doler. Lo que antes te avergonzó, no se me daña la Biblia. Lo que antes te avergonzó, Dios lo está cortando. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Lo que antes te persiguió, Dios lo está cortando. La condenación que antes te persiguió, no más te va a perseguir. No más. No más. Dile al que está contigo, no más. No más. No más. Lo que antes te persiguió, no más. Lo que antes te detuvo, no más. La puerta que se cerró, no más. El dolor que te persiguió, no más. La enfermedad que te persigue, no más. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo se levante en sus dos pies de victoria, en sus dos pies de autoridad, en sus dos pies de dominio. No puedes resolver el pasado, no puedes cambiarlo, pero sí puedes mirar un presente y un futuro glorioso donde la presencia del Señor ha prometido que todo lo que tú hagas será prosperado. Donde te pares será bendito. Donde tú te pares no habrá Jericó que se te pare al frente. No habrá ay que te derrote. No habrá nada que te detenga, iglesia de Jesucristo. Porque este es tu tiempo. Este es lugar de gloria. Este es lugar de bendición. Este es lugar de poder y autoridad. Este es lugar que cuando tú abras la boca, el poder de Dios descenderá con tanta autoridad que tú mismo te sorprenderás lo que sale de tu boca. Autoridad y dominio, posesión y gloria, sanidad y liberación, restauración y prosperidad para el pueblo de Dios. Dale un aplauso al Señor y nos ponemos de pie en esta mañana. Aleluya. Hay música. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Dios lo que busca es obediencia total ante su presencia. Obediencia total ante su presencia. Solamente cierra tus ojos y tú lidia con tu asunto y Dios. Yo no sé cuál sea tu temor. Y te entiendo porque yo pasé por ahí. No sé cuál sea tu desierto. También te entiendo porque hay desiertos que duran muchos años. Pero en medio del desierto, en medio de tu lugar de adversidad, o en medio de tu lugar de transición, en medio de las cosas antiguas, lo que tú no entiendes, Dios puede hacer cambios. En medio del dolor que quizás te ha perseguido, quizás no a ti, quizás a tu familia. Si has visto a un hijo o una hija que no acaba de sacar los pies y siempre anda resbalando en el mismo, en lo mismo. Es el tiempo del Señor para ellos también. Porque ha llegado tu tiempo, iglesia. Ha llegado tu tiempo de gran victoria. Ha llegado tu tiempo de gran autoridad. Ha llegado tu tiempo de gran dominio. Oh, es hermosa la heredad que te ha tocado. Las cuerdas te han caído en unos lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Es hermosa, es hermosa. Pero aún es más hermoso el poder del Espíritu Santo. Aún es mayor la autoridad del Espíritu Santo. Aún mayor es el dominio del Espíritu Santo. Aún es mayor la palabra revelada que Dios ha puesto en tu corazón, que quizás no te atrevas a predicarla, líder, porque piensas que es una palabra media fuera de lo normal. Se sale de los parámetros espirituales o quizás normales de los hombres. Se sale quizás de la homilética o de la hermenéutica y se sale de lo normal y no tiene una secuencia aparente en tu espíritu. Tú dices, Señor, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo lo podría hacer? Pero una cosa te digo, Esther, aunque se muera lo que se muera, aunque perezca, lo único que va a perecer es tu carne, lo único que va a perecer es tu temor, lo único que va a perecer es tu duda, lo único que va a perecer es tu adversidad que ha venido contra ti, porque aunque Amán se haya levantado contra ti, cree que cree Esther, el cetro de Jehová ha sido extendido a tu favor. Hay Esther femeninos, pero también Esther masculinos. Hay Esther en este lugar que han sido destinados para gloria. Ha sido destinados para trono, ha sido destinados para la unción del Espíritu Santo. Y quizás en tu mente has tratado de evaluar y de posicionar esa unción. No es una unción común. Quizás no sea una unción de púlpito. Quizás sea una unción de calles. Quizás sea una unción de oficinas. Quizás sea una unción de visitas. Pero es una unción que el Espíritu Santo convocará gentes en las casas. Y oirán que el Señor está moviéndose en un hogar. Y allá aparecerán. Y tendrás que ministrarles. En medio de lo que tú no conoces, Dios hará algo nuevo. Dios está haciendo cosa nueva. Dios está haciendo cosa nueva. La palabra dice que lo que tú no has conocido, lo que no has entendido, es lo que Dios te ha preparado para este tiempo. Dios desea prosperarte y bendecirte en todo lo que emprendas. Dios desea que quieras cosas nuevas, cosa nueva. La Biblia dice en Isaías, he aquí yo hago cosa nueva. Cosas que tú no has podido discernir, pero que por fe vas a caminar en ellas. El Espíritu Santo te dice en esta mañana, sea el Espíritu de fe desatado sobre tu alma. No es que no has tenido fe, es que la fe creativa ha caído sobre este lugar. La fe creativa del Espíritu Santo para traer lo que tú no puedes alcanzar ha llegado ya. Solamente levanta tus manos y apropiate de lo que Dios ha preparado para ti. De lo que Dios ha preparado, ya está preparado. La Biblia dice que las casas que no construiste, las piñas que no sembraste, oh, los olivares que no plantaste, las casas que no llenaste, las cisternas que no cavaste, son las que Jehová Dios te ha preparado. La bendición ha sido preparada ya. Es tiempo de tomar posesión, iglesia. siendo transformados por el mismo Espíritu, renovados por la visión espiritual del Espíritu Santo, porque Dios está poniendo visión fresca. A la visión se le añade gloria tras gloria, gloria tras gloria, y lo que Dios ha provisto desde antes de la fundación del mundo se ha de cumplir antes que Jesucristo llegue. Antes de que Jesucristo vuelva, tú vas a caminar en toda esa gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria por tu pueblo. Señor, está descendiendo sobre tu cabeza, la cabeza donde está toda tu voluntad, donde está lo profundo de Dios. Ahí Dios está derramando unción, unción preparada, porque nadie te va a quitar lo que Dios te ha provisto ya. Nadie te va a quitar lo que Dios ha designado para tu vida. Nadie podrá quitarte ni hacerte frente, ni quitar el propósito de Dios por el cual has nacido y estás en este lugar. Nadie puede separarte de lo que Dios ha adquirido para ti. Hay cosas que tendrás que creerlas sola o solo. Pero déjame darte una noticia, tú no estás solo. Tú estás acompañado por el mismo Espíritu Santo. Estás acompañada por el mismo Espíritu Santo. Te tendrás que parar en la brecha de tu casa y entrar en ese cuarto que está lleno de tinieblas y declarar: porque yo he creído a Jehová, Jehová hará antes de lo que yo espero. Jehová traerá mi bendición. De muy lejos traerá a mis hijos. En sus brazos los cargará. Te pararás en la brecha y dirás: por causa de la unción se quebrantan los yugos y se remueven las cargas de esta casa. Por causa de la unción que cargas. Cuando transfieras con tus manos, vas a transferir aceite fresco, aceite de liberación, aceite de sanidad, aceite de unción. Oh Dios, Espíritu Santo, la gloria y el honor es tuyo, Señor. Señor, me muestra cómo Él derrama de su redoma su presencia aceitosa, fresca, olorosa, porque será tan hermosa que será deseable. La gente deseará lo que tú cargas. Será una envidia, pero no negativa. Es un deseo de desear lo que tú tienes y podrás transferirlo, podrás pasarlo. Será tan sencillo como que pondrás tus manos y simplemente sucederá. No por causa de lo que tú hayas hecho o entendido o aprendido o trabajado, sino porque Dios lo ha designado para sí. Dios ha desatado esta unción para estos tiempos de manera tal que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. Lo único que somos, vasos preparados para Él, vasos dispuestos, vasos viles que el hombre ha desechado, vasos que el hombre no mira como que son buenos, solo mira que son sellados, con que no tienen profesión, o no tienen dinero, o no saben hablar, o no tienen apariencia, o no tienen carácter, o no tienen personalidad. Pero a esos son los que Dios ha escogido para este tiempo, para avergonzar a los que nos señalan, para avergonzar a los que nos tocan, para avergonzar a los que nos han sellado, porque nos sellaron. Quizás fuiste divorciado o fuiste divorciada, o quizás pasaste por el pecado más horrible de tu vida, y quizás tus vecinos lo conocen o tus familiares también. Pero Jehová Dios dice: he quitado lo oprobio de ti, nunca más me acordaré de lo que una vez sucedió. Tú estás limpio, tú has sido santificado, tú has sido separado, tú has sido redimido. El nombre te lo puse yo, el sello te lo di yo, la posición te la doy yo, la promoción también. Así que no temas ni desmayes, levántate valiente, levántate y camina a la posición que Jehová Dios te ha dado ya. Es tuya. Tómala en el nombre de Jesús. Oh Padre, es hermosa la heredad que te ha tocado, iglesia. Es hermosa la heredad que te ha tocado, Señor. Simplemente coge tus manos y mira literalmente tus manos. Mira tus manos. Con estas manos, di conmigo: con estas manos, con estas manos voy a sanar. Con estas manos voy a restaurar. Con estas manos voy a construir. Con estas manos voy a prosperar. Con estas manos echaré fuera demonios. Con estas manos haré proezas en el nombre de mi Dios. Con estas manos voy a orar y Dios hará. Porque por sus manos Él también sangró. Y si Él sangró por sus manos, en tus manos hay prosperidad, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Ponle la mano a alguien, por favor. Tómale la mano a alguien o pónsela en el hombro. Haz algo. Y vamos a decretar a los aires por estos líderes. Vamos a decretar a los aires que Dios trae unción fresca sobre este liderato. Que Dios trae poder y autoridad sobre este liderato. Que el dominio, la autoridad de este liderato se para en la brecha y no teme a Dios, no teme a nada, solamente a Dios. Que no teme a la circunstancia, que no teme al dolor, que no teme a la enfermedad, que no teme a la pobreza, que no teme a la intimidación del enemigo. Que te levantas y guerreas en el nombre de Jesús. Que no le temes a nada lo que el enemigo te ponga de frente. Quizás te ponga de frente, son demasiado adictos, son demasiado pecadores, no quieren oír, están sellados sus corazones. Aún así tú prosperarás, Señor, el camino de esta iglesia. Aún así tú los prosperarás en medio de las tinieblas. Ellos avanzan, adquieren, poseen, toman dominio en el mundo espiritual. Ahora en el nombre de Jesús dominan, rompen, soyugan en el mundo espiritual, soyugan ahora, soyuga al enemigo, soyuga a tu vecino, soyuga lo que está detrás de tu casa, soyúgalo, tú dominas sobre la adicción, tú dominas sobre el tráfico de las drogas, tú dominas sobre el dolor, tú dominas sobre el maltrato de las mujeres, tú dominas sobre el abandono de los niños, tú dominas sobre los inconversos, tú dominas, iglesia, tú tienes el dolor, el dominio sobre el dolor, tú lo tienes, no estamos negando nuestra circunstancia, estamos tomando posesión de nuestra promesa es libertad, nuestra promesa es victoria, nuestra promesa es gloria, nuestra promesa es autoridad en el mundo espiritual. Tómala, mírala y cógela. Quítale al enemigo lo que te robó, si te robó en tu casa, si te robó tus relaciones con tu familia, quítaselas ahora. Mírate hablando con los que no te quieren. Mírate conversando con aquellos que te desprecian. Díselo ahora, amigo, amiga, yo te perdono. Perdóname tú a mí. Ahora en el nombre de Jesús. Domina las circunstancias. Domina en el mundo espiritual. Porque si tú la dominas aquí ahora, tienes dominio en las circunstancias. Y no podrá contra ti nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Domina tu necesidad financiera ahora en el nombre de Jesús. Amado, si tú tomas posesión hoy, ahora, aquí, ahora, tú vas a ver tu victoria. En no mucho tiempo vas a ver tu victoria. Hay victoria. Hermano, yo no sé cómo ponértelo. Hay victoria de parte de Dios. Yo no sé qué ha pasado, pero sí te digo, hay victoria. Yo no sé qué te ha perseguido, pero sí te digo, hay victoria. Yo no sé qué te derrotó una vez, pero ahora te digo, hay victoria. Hay un Ay en tu vida. La ciudad de Ay vino contra Israel y le ganó una batalla. Pero como dice la Escritura, por un camino vino y por siete salió huyendo. Ay fue derrotada. Ay fue destruida. Y así la ciudad fortificada la destruirá. Así a tu Jericó lo vas a destruir. Vas a traspasar las murallas. Las vas a traspasar. En el nombre de tu Dios las vas a pasar. Yo no sé qué Satanás decretó contra tu vida. Yo no sé qué le dijo a tus finanzas. Yo no sé qué te dijo. Que te dijo que quizás estás completamente endeudado. En esta hora yo decreto a los aires que toda deuda queda cancelada, anulada por el poder del Espíritu Santo. Apertura de bendición vendrá sobre tu vida. Y lo que no has podido adquirir en tanto tiempo lo adquieres ahora. Porque Jehová Dios hará un milagro de manera tal. Porque el poder del milagro está en tu boca. Está en tu boca. Está en tu corazón. Está en tu espíritu. Desátalo ahora. Desátalo ahora. Salgo. Lo que el hombre te decretó, bancarrota, queda anulada para siempre. Pérdida, estás atada. Pérdida, no podrás venir contra el pueblo de Dios. Somos pueblo adquirido a precio. Precio no de oro ni plata, sino de sangre preciosa. Por tanto, todo lo que necesita tu pueblo, Jehová, queda desatado ahora. No hay oro ni plata que tu pueblo necesite que no llegue ahora en el nombre de Jesús. Carros, casas, edificios que pertenecen al reino, ¡vengan! En el nombre de Jesús. Mira, en el nombre de Jesús yo reclamo la sangre de Cristo. La sangre del Cordero Pascual que fue derramada por su cabeza. En la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. La sangre del Cordero, la sangre redentora, la sangre sanadora, la sangre libertadora, la sangre que nos sacó del mismo infierno. Ahora es derramada ahora sobre nuestra cabeza, la nuestra, sobre esta cabeza de iglesia, sobre este lugar, porque punta de lanza la pusiste, Jehová. Tú la levantas, tú la restauras, tú la llevas al nivel más alto, tú la llevas al nivel más alto, a tu gloria. Jesús sangró por la cabeza, dándote liberación total. No hay opresión que venga contra ti ni contra tu casa que pueda tocarte ni establecerse, porque Jesús la rompió. Ahora, Padre, todo pensamiento queda cautivo a la obediencia de Cristo en todo lo bueno, todo lo justo. Si hay virtud alguna y cosa digna de alabanza, en esto escogemos pensar. Escogemos pensar en la prosperidad de tu pueblo. Escogemos pensar en los propósitos tuyos. Escogemos pensar en tu voluntad, en tu palabra. Si tú lo decretaste, nosotros lo creemos. Escogemos pensar en que tenemos la victoria. Escogemos pensar en que somos sanos. Escogemos pensar en que somos gente restaurada. Escogemos pensar en que tenemos autoridad. Escogemos pensar que tenemos palabras de poder. Escogemos pensar ahora, ahora, ahora. Escoge tu pensamiento. Decídete, como le dijo Josué, ¿a quién vas a servir? ¿A tus pensamientos o a Dios? Dale un aplauso al Señor. Toca la victoria ahí. Hazlo oír con tu alabanza, hazlo oír con tu oración, hazlo oír con tu adoración, hazlo oír con tu fe, hazlo oír con tu confesión de fe, hazlo oír, estás libre, decrétate libre, profetízate libre, establécete libre, es el pueblo de Dios el que está aquí, no es cualquier gente, es el pueblo adquirido, es el pueblo comprado, es el pueblo pagado, es el pueblo redimido, es el pueblo victorioso, es el pueblo prosperado, es el pueblo valiente, hazlo oír. Woo. Yes, Lord. A ti sea el honor, oh Señor. A ti sea la gloria en este lugar. Y así como hemos marcado, Señor, este pueblo, creemos, Señor, que la unción del Espíritu Santo, aquí habemos más de dos. Y la Biblia dice que dos o más de acuerdo, usted póngase de acuerdo conmigo, que la isla es de Cristo. No me conformo con un pueblo, no me conformo con Camuy, aunque allí hay una unción maravillosa a través del Ministerio Cristo Viene y todas las iglesias que hay allí. No me conformo que usted esté aquí y que usted esté tomando posesión al mundo espiritual. Tenemos que posicionarnos a nivel de isla. Vamos a ponernos de acuerdo, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Esta es la isla tuya. Del norte al sur, del este al oeste, es isla del Cordero, es isla sagrada para Dios. Así que, Padre, ahora decretamos que en este lugar se santifica, se redime, por la sangre del Cordero, y todo creyente toma autoridad. Nos paramos en la brecha por los creyentes de esta tierra. Creemos ahora, Padre, que tu pueblo se levanta adquirido, Señor, adquiriendo dominio, poder y autoridad. Ahora decretamos a los aires que en el nombre de Jesús queda, Señor, los aires limpios. Oh, Señor, cada sector, cada barrio, cada pueblo, cada ciudad, Señor, cada campo, Señor, tomamos posesión en el mundo espiritual, porque seremos prosperados en la ciudad y también en el campo, seremos prosperados en la casa y también en el trabajo, seremos benditos en la entrada, seremos benditos en la salida, seremos, Señor, gente de posesión, gente de posición, gente de autoridad en el mundo espiritual. Y ahora decretamos: sea la isla salva para Cristo, su gloria derramará sobre este país y veremos la mano de Dios como la hemos visto en otros países, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Diga el débil fuerte soy, y ahora somos fuertes en Cristo para la gloria de su nombre. Denle un aplauso a Dios. Aleluya, aleluya. Sabes que cuando salieron de Jericó, lo que hicieron fue fiesta. Yo creo que esto merece fiesta de parte de ustedes. Te adoramos, Señor, gracias. Grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste lloró por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Aleluya. Gracias. Te adoramos, Dios. Aleluya. Tú eres el Rey, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, oh Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Santo Dios. Simplemente gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Solo tú eres digno de recibir todo honor y toda gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria al Señor. Hermano, Dios ha traído una palabra tremenda. Y dentro de todo lo que el Señor ha traído, yo puse aquí en una nubecita, dice, tenemos que vernos poseer lo que Dios ya ha prometido. Definitivamente, ya Dios trajo una palabra a esta iglesia, ha sido clara, repetitiva. Damos gracias a la hermana Irma, ¿verdad?, que ha sido el instrumento que Dios ha utilizado en esta mañana, y a la hermana Elizabeth. Damos gracias, ¿verdad?, porque conocemos nuevos hermanos en Cristo que son de bendición y de edificación al resto del cuerpo. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración. No terminamos aquí, ahora vamos a compartir un ratito allá, ¿verdad?, el almuerzo. Esperamos que las hermanas se puedan quedar. Y por la tarde, pues, tenemos otra hermana que va a compartir. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tienes cuidado nuestro, Señor, porque traes la palabra correcta, Señor amado, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces el corazón de esta iglesia, porque tú sabes cuáles son los propósitos que tienes para con nosotros, porque nosotros queremos ser de impacto a esta ciudad, de impacto a este país, Señor amado. Queremos ser instrumentos tuyos, Padre, un vaso para que tú utilices. Te pedimos, Señor amado, una bendición especial sobre cada hermano aquí presente, sobre nuestra hermana Irma y Elizabeth, Señor, una unción fresca cada día, que tú las llenes de tu Espíritu Santo cada día, de tu sabiduría, de tu poder. Oh Dios, que tú las guíes a nuevos niveles y que las sigas utilizando de bendición a otros. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque hace aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el poder que nos has dado de autoridad sobre todo. Gracias, Señor. Te pedimos ahora que en este intermedio tú nos bendigas y que podamos compartir en amor, en